Las 4 y 35 minutos de la tarde, la hora del cafelito, la sintonía del cafelito y algunos de los habituales de cada lunes. José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, por motivos personales, Pepe González no puede estar con nosotros. Bueno, pues diferentes temas de actualidad local, pero sin duda la actualidad manda. Esa lotería climatológica que se ha convertido en una lotería y al que le tocó por desgracia, pues ha recaído este fin de semana en la comarca malagueña, Bobadilla, Campillo, Esteba, Casarabonera, Ardales, Estepona, Ronda también y diferentes municipios de la provincia de Málaga, Corte de la Frontera, que también hemos visto a tan solo 12 kilómetros de aquí en línea recta. Bueno, pues hemos visto como el río de la estación de Corte se desbordaba y hacía que los propios la propia Guardia Civil, con la unidad del helicóptero, tuviese que rescatar a una familia del tejado de una de las viviendas que prácticamente se las comió el río de Corte en este fin de semana, en el que se han dejado caer hasta 400 litros por metro cuadrado aproximadamente en esta zona, que ha sido la más devastada por este temporal que nuevamente ha vuelto a sorprendernos en la península, ¿no? Lo triste es la muerte de un bombero en la localidad de Campillo mientras participaba en los trabajos de auxilio a causa de las fuertes lluvias, lo que eleva ya a 20 los fallecidos en lo que va de año en incidentes relacionados con unos temporales que, Pepe, estamos en antena, Pepe, buenas tardes, que unos temporales, decía, que bueno, pues nos tienen prácticamente a todos en vilo, porque la magnitud de estas fuertes lluvias es algo que sucede ocasionalmente, pero que parece que en los últimos tiempos se está produciendo con más frecuencia. Le echamos la culpa al cambio climático y, por supuesto, bueno, pues estamos consternados, sobre todo por el fallecimiento de ese bombero. Por cierto, que el parque de bomberos y los 20 parques de bomberos del consorcio Bahía de Cádiz se suman a esos 5 minutos de silencio que desde el consorcio de bomberos de Málaga se va a llevar a cabo en la jornada de hoy por la muerte de José Gil, el bombero de Antequera, que fallecía, como decíamos, este fin de semana, la víctima mortal de esta tromba de agua, de este temporal que azotó con fuerza este fin de semana. Impresionante, Pepe, no sé si has visto las imágenes, imagino que sí, ¿no? Hemos visto, bueno, un montón de veces, ¿no? Porque en distintas cadenas, además, ¿no? Y, claro, bueno, era algo que había que ver, además, ¿no? Porque es que las imágenes son impresionantes, ¿no? Y luego los resultados, pues, y sobre todo cuando se lleva alguna vida por delante, pues ya la situación es grave, es todavía mucho, mucho peor, ¿no? Y bueno, no sé si al principio, cuando intervenimos, pues lo que tú quieres es un titular, ¿no? Estás aprendiendo. creo que hay que prestarle mucha para mucha enriquecer atención, el debate, por supuesto. De los últimos años de lo que hay ocurriendo y los que nos puede venir de aquí para adelante. Sí, porque aquí en Ubrique vivimos prácticamente con los dientes apretados, cada vez que cae agua es de esta manera, ¿no, Jorge? No, indudablemente. Estamos donde estamos en un valle con los montones de kilómetros cuadrados de monte, de recogida, por decirlo, de sumidero que tenemos para... Y indudablemente pensar esa cantidad de agua de golpe en tan pocas horas, pues eso, ¿no? Uno no quiere ni pensar en qué situación nos encontraríamos, ¿no? Es verdad que se ha construido históricamente, pues no a espaldas de los ríos, sino sin esa preocupación, ¿no? Parecía que cuando antes llovía daba igual que se llenaran los campos, claro, pero eran campos, ahora son viviendas, ¿no? Y yo creo que... Pero vamos, con esto lo que quiero decir tampoco, no creo que tampoco sea un problema de infraestructuras, que en algunos casos seguro que sí, que hay cosas que se puedan mejorar, pero cuando te cae una traca de agua de este tipo, yo creo que eso, hay que cruzar los dedos y esperar que pase rápido, porque si no estamos apañados. Porque aparte de que, aunque se respeten las construcciones en los márgenes del río, estamos luchando contra la fuerza de la naturaleza que se está viendo que es imparable, ¿no, Javier? Sí, aparte del respeto que tú dices a los márgenes del río, también tenemos que, hemos estado comentando anteriormente, que hay edificaciones que son mucho anteriores. Mira en Ronda, por ejemplo, el tema de los baños árabes, que son del siglo XIII, y estaban ahí justo al margen del río. Es decir, que a lo mejor hasta estos momentos no se producían este tipo de fenómenos. ¿A qué es debido? pues eso es donde hay que buscar las causas. Ni río, arroyo. Ni arroyo es lo que había. Era, y, no digo lo que pasaba, lo que pasa por la vera de los... Sí, no deja de ser un arroyo. Es un arroyo. Es un arroyo, sin embargo, la magnitud. Entonces no es el problema simplemente, que lo es también, que en algunos de los casos se han ocupado los márgenes de los ríos, en muchos casos, pero en este caso, por ejemplo, data del siglo XIII, sin embargo, pues no los había producido un fenómeno como este hasta la fecha de hoy. Es decir, que ha cambiado también la forma de llover también. Llueve en muy poco espacio de tiempo lo que llovía antes en meses. Uh-huh. Es decir, es que estamos hablando en algunos de los casos que están 200 litros, 300 litros, 400 litros. 400 casi, se ha, casi 400 litros en cuestión este de 24 a 48 horas. Eso es que, primero, no le da tiempo a absorber la tierra. Segundo, que lo que produce es lo que todos hemos visto, un aluvión de agua. Y es que eso es imprevisible. A la fuerza de la naturaleza está quejándose por algo, y a lo mejor lo que hay que predecir con mayor, que eso es otra faceta, porque esto, como es, los sucesos pasados también de que ocurrieron en las Islas Baleares, en Mallorca, en San Poyén, también la predicción falló ostentosamente, porque son a lo mejor cuestiones que ni los mismos meteorólogos, según dicen ellos, pueden predecir, porque se forman lo que hemos estado hablando antes, la ciclogénesis explosiva esa, que eso es un nuevo palabrejo que no lo conocíamos hasta ahora. La gota fría sí era más común de lo que es la parte del Levante, pero era la parte del Levante. Y otra cuestión que estábamos preguntando, que nosotros antes, cuando veíamos la lluvia, decíamos, vamos a mirar por el bujeo, que venga del Levante para acá en... como más extraño, siempre miramos de lo que es los frentes del Atlántico, que son los que llegan a esta zona. En la memoria de todos está ahora mismo, quizás, o en el pensamiento de todos está, quizás, preguntarse qué pasaría en Ubrique si nos coge una de estas. No vamos a crear alarma social, evidentemente, pero lo que estamos viendo es una lotería, como he dicho yo anteriormente, como he comentado, ¿no? Esto es una lotería climática, y al que le toca, le toca. Y como bien has comentado tú, Javier, a veces ni las propias predicciones meteorológicas adivinan, aciertan, pronostican este tipo de fenómenos, que, como ya recoge la información, 400 litros por metro cuadrado en muy pocas horas, hace que tengamos, aunque estemos preparados para recibir este tipo de ciclogénesis o de tormenta, evidentemente, bueno, pues estamos viendo el claro ejemplo de lo que ha sucedido este fin de semana, ¿no? Lluvias que no se preveían, intensidad que no se preveía, y lugares que a priori, como es, por ejemplo, Campillo, que lo hemos comentado aquí, que no deja de ser un llano, y prácticamente ha habido un metro y medio de agua. Sí, el que vengan aluviones inmensos de agua y que las calles se inunden y suban un metro, dos metros y todo lo que haga falta, en razón a la situación de la localidad y lo que haya llovido, yo rompo una lanza en favor también de las infraestructuras, pero no las actuales, sino las pasadas, porque ahí vemos cómo la vía de un tren se ha quedado en volanda, se ha perdido toda la infraestructura de un puente, y sin embargo, a la vera había un puente romano que lo ha aguantado. Es decir, que yo creo que también habría que poner un poco de... O hay que llamarlo romano. Hay que llamarlo romano, entonces. Hay que llamarlo romano, posiblemente para que nos hagan las infraestructuras. Es curioso, a mí me llamó mucho la atención de cómo una infraestructura moderna se nos va con una buena riada, y ahora el puente romano que estaba allí, efectivamente, igual que los baños árabes en Ronda. Ahora ha aparecido también el antiguo puente, el puente viejo, en el barrio San Francisco, muy cerca de los baños árabes. Resulta que se ha llevado una tapia y ahora le ha dado una perspectiva visual al puente que la desconocían. Es decir, que nadie se había puesto a lo mejor a vislumbrar esa posibilidad, que parece que tiene ahora mismo un atractivo bastante interesante. Y cuando vayan a hacer la limpieza y luego la reconstrucción de la zona, por lo visto lo van a tener muy en cuenta, para que esa perspectiva del puente viejo no se pierda tal y como ha aparecido ahora después de la catástrofe. ¿Qué pasaría en Ubrique ante una amenaza de este tipo, Jorge? No, que decirlo así, esperemos, ¿verdad? Que no creemos que sea una social, pero indudablemente el problema nuestro es que tenemos unos recursos volumétricos, para que no me entienda la gente y no parezca uno pedante, en el río cabe el agua que cabe y en las tuberías cabe el agua que cabe. Una gota más de esas tuberías y de ese río se boza. eso lo entiende todo el mundo perfectamente. Y si encima no depende solo de lo que te caiga a ti en Ubrique, sino de lo que venga de escorrentía, montaña abajo, pues entonces lo que pueda pasar, pues tendrá que pasar. ¿Qué pasa? Indudablemente, claro que hay obras de infraestructura. De hecho, desde hace tiempo ya se tiene, o sea, en los planes de inundaciones de la propia Junta de Andalucía se contempla los trabajos en el río Ubrique, hacer una especie, digamos, de colector aire libre que vaya bordeando toda la sierra para recoger las aguas pluviales. Entonces, claro, todo lo que le quitemos de carga al propio pueblo siempre vendrá en beneficio, pero parece que esas cosas tienen que ir así despacio hasta que no pasa una cosa de esta y le entra todo el mundo prisa, ¿no? O sea, y además me parece muy bien que nos entre prisa, porque siendo muy doloroso, los daños materiales algunas veces son cruentos, ¿no? Porque ves a familias completamente que se han quedado sin nada, y es muy fácil decir, se ha quedado sin nada. Joder, yo no me quiero imaginar verme sin nada, o sea. Hombre, ya empiezan desgracias personales y ya empezamos, ya esto ya está tomando otro cariz, ¿no? Entonces, indudablemente, algo habrá que hacer, porque no creo que esto sea una moda. Me explico, la lluvia es esta. Esta lluvia, alguien tendrá, los climatólogos tendrán que descifrar por qué pasa, pero indudablemente tendremos que ir, las poblaciones, las ciudades tendrán que ir tomando medidas, las que sean, yo no tengo ni idea, porque indudablemente parece que así va a seguir lloviendo, ¿no? O sea, esto ya de las cuatro estaciones donde teníamos perfectamente previsto lo que iba a pasar, hasta la ropa que nos íbamos a poner, me parece a mí que esto se acabó. Se venía acabando desde hace tiempo. Sí, pero hemos visto fuertes tormentas incluso en agosto. Claro, no, por eso te digo, y de pronto tienes frío, de pronto vienen unas corrientes de no sé qué y te vuelves otra vez a temperaturas de 20 y tantos grados. O sea, que yo creo que esto requiere... Hombre, hablando en Ubrique concretamente, ya te digo, la parte fundamental, ya te digo, yo creo que es la recogida de las aguas perimetrales. Parece una tontería, pero nada más que la simpleza de mantener los 5 arquetones de recogida perimetrales en perfecto estado, que eso se está haciendo bien por parte del servicio de agua, está aliviando montones de situaciones que a lo mejor en otro tiempo pues se producían esos desbordes por la avenida España abajo, es decir, por el Prado o por otras zonas, ¿no? Pero esta cantidad de agua no la aguanta ni un arquetón limpio, ni el Támesis que tuviéramos por el medio de Ubrique, vamos. Es lo que hemos comentado, ¿no? Que por mucha infraestructura que tengamos, ante este tipo de fenómenos climáticos no podemos luchar. Sí, independientemente, como estamos diciendo aquí, hablando desde un punto de vista sin crear alarmismo ni buscando responsabilidades donde no las hay, porque en la naturaleza, por suerte o por desgracia, no manda a nadie. Por cierto, por desgracia digo yo, porque si mandara a lo mejor también estaba. Y teniendo en cuenta esos criterios de que la naturaleza es imprevisible y ante lluvias de tal magnitud es casi imposible, como decía Jorge, si tuviéramos incluso hasta Támesis. Pero dicho lo cual, también hay que poner en cuestión y en valor que Ubrique, por ejemplo, en el plan de inundabilidad, que él lo ha comentado ahora hace poco, de la Junta de Andalucía, está con prioridad 1. De las más prioritarias dentro, entre otras poblaciones, y que sin embargo, pues, y lo digo que no es cuestión de alarmar ni buscar responsabilidades, porque cuando viene, viene, pero sí, en cierta medida se pueden paliar lo que son las consecuencias de esta riada y de la magnitud de este agua, poniendo medidas correctoras, como ha comentado Jorge, lo de recoger las aguas de las bastantes correntías que vienen de la sierra. Ampliar el cauce también se estuvo barajando en algunos tramos para que no se produjeran lo que son los cuellos de botella que se producen normalmente, y una serie de medidas correctoras que digo y repito otra vez más que no serían suficientes, pero en cierto modo sí paliarían cuando las lluvias fueran de una magnitud inferior a los que estamos comentando ahora mismo. Y después, aparte de lo que podemos decir de la cuestión meteorológica, un dato muy importante es el tema que se comentaba una persona, dice, es que he visto pasar mi vida por delante, se me ha ido todo, dice, es que lo he perdido todo completamente, la desgracia humana o la que se quedan completamente sin nada y ven pasar de la noche a la mañana. Dice, una papeleta, que estar en tu casa en y a los 5 minutos no tener nada. Dice, ¿no? Y ahora se declara que están pidiendo que se declare la zona como zona catastrófica. Mientras te llegan las ayudas, mientras rellenas todos los papeleos, etcétera, etcétera, y tú te ves ahí en una situación que sin responsabilidad, pues te ha tocado y dices tú, ¿y por qué? Nos están llegando cuestiones que nos envían los oyentes a través de WhatsApp. Recuerden el número 607-48-87-75. Cuestiones relacionadas precisamente con las últimas lluvias que han azotado sobre todo la parte de Málaga. José Luis nos dice que esto que ha pasado este fin de semana es algo atmosférico imprevisible y posiblemente inevitable. Pero aquí en Ubrique tenemos una asignatura pendiente con algunas incidencias del trasvase y no se hace gran cosa por parte de los organismos competentes. Es lo que nos dice en este WhatsApp José Luis. Y Juan opina que si en Ubrique cayeran 400 litros, tendríamos que salir en canoa, porque para empezar los alcantarillados no están preparados para recibir tanta agua y después el cauce del río, por decirlo de alguna manera, tampoco está preparado. Es lo que nos dice Juan en este mensaje. Y hay otro mensaje que también hace alusión precisamente a esta cuestión que estamos hablando en nuestra localidad. Isa lamenta el fallecimiento del bombero de Campillo, nos comenta, quiere reconocer el trabajo que se hace desde el parque de bomberos. Dice, por suerte en Ubrique tenemos grandes profesionales y no hay que olvidar que ponen en peligro sus vidas por los demás. Damos fe de ello, ¿eh? Una semana sí, una semana no. Oímos a veces casi toda la semana actuaciones por parte del parque de bomberos, del grupo de rescate, y la verdad es que es verdad que ponen su vida en peligro. Sí. El tema del río, alcantarillado, que tanto Juan como José nos comentan en el río, también el trasvase. No sé si queréis opinar algo al respecto. Dos cuestiones. Vamos, llevamos ya recibiendo noticias sobre el cambio climático años, ¿eh? Aunque Trump los niegue, ¿no? Y algunos más también. Y algunos más, pero vamos, la inmensa mayoría aceptamos o se acepta, ¿eh?, por parte de los organismos internacionales, por parte de la Unión Europea, en fin, el cambio climático está ahí. Estamos viendo cómo nos aseguran año tras año de que pues el mar Mediterráneo cada verano se calienta un poquito más, medio grado, cerca de un grado, y así todos los mares. También estamos escuchando cómo de hace poco tiempo están llegando borrascas, ciclones, mejor dicho, hacia Europa, más próximo cada vez hacia el sur. Es decir, que queramos o no queramos, la situación es distinta a la que hemos venido conociendo de tiempo atrás, ¿eh? No sé si solamente es motivo natural o simplemente también o tiene que añadirse también la actividad humana, que los ecologistas y los meteorólogos y los científicos pues también lo incluyen, porque la actividad humana está siendo de alguna manera catastrófica, ¿no?, en este sentido. Entonces, creo que, como dije al principio, que había que prestarle mucha más atención a estos fenómenos, sus consecuencias sobre todo, porque ya que no podemos prever lo que va a ocurrir, porque son incluso imprevisibles, porque no sabemos dónde va a caer. Mi hijo, por ejemplo, que vive en un pueblo cerca de Antequera, resulta que hace unos cuantos de años le cayó allí una tromba de agua que prácticamente, bueno, los coches se los llevó, un montón de coches, por donde cogió... Con medio metro de agua suficiente coche... Ahora, ¿qué pasa? Ahora no ha caído agua allí, en ese pueblo, y a un pueblo que está muy cerquita de allí ha caído una tromba de agua, de tal manera, bueno, en Campillo concretamente, ¿no? Y fíjate tú lo que ha ocurrido. Es decir, que no es tampoco una situación bastante extensa, muchas veces incluso muy muy localista. Uh-huh. Aquí está lloviendo y a 20 metros o 3 kilómetros más allá, pues no cae ni gota. Eso por un lado. Por otro, el tema de las infraestructuras. Vamos a ver. Yo creo que no se están haciendo los deberes en ese sentido. Es decir, llevamos muchísimos años hablando de las necesidades de tomar partido en este asunto, las medidas que hay que tomar, y hasta incluso se sabe lo que podíamos o deberíamos hacer, pero no se acometen las obras, entre otras cosas porque queda que definir exactamente cómo hay que hacerlas, cuándo hay que hacerlas, qué organismos tienen que intervenir, porque el problema que nosotros tenemos es que tienen que intervenir más de un organismo, más de una consejería. Diputaciones, claro. Entonces, comunidad autónoma. Claro, y hay un aspecto muy importante que venimos siempre insistiendo, no ya en el PGOU, sino anexo completamente al PGOU, que un proyecto, es, ¿no? No, es que está definido de alguna manera cómo hay que hacer esas obras, ¿no? Y la implicación que tiene que llevarse y cómo hay que hacerla. Y me estaba refiriendo, que creo que es un dato muy importante y de mucho interés para los ubriqueños y ubriqueñas, es el tema de la circunvalación, que está ahí muerto, ¿entiendes? Y yo creo que ya es hora de que por parte del ayuntamiento, que es el competente en este sentido, el equipo de gobierno, que diga exactamente cuál es la situación, que luego, cuando caiga esa tromba de agua y nos pase lo que nos pase, no digamos, pues mira, no habíamos todavía hecho los deberes. Los deberes no están hechos. Estos dos oyentes, Jorge, hablaban precisamente de que no se encuentran preparados en tanto los márgenes del río, el cauce del río, como ese problema latente que habla también este oyente del trasvase, ¿no? Además del tema del alcantarillado. ¿Estamos preparados para estas avenidas de agua? No, yo es que... Volvemos a reiterar lo mismo, pero... A mí me sorprende cosas, ¿no? Vamos a ver, indudablemente. No hay ningún alcantarillado en poblaciones medias pequeñas, que sea capaz de aguantar 400 litros de agua, o sea, ninguno, ni ciudades, o sea, no creo yo que Sevilla aguante 400 litros de agua en 12 horas, no las aguanta. Entonces no es un problema de alcantarillado, es parte y parte. Sí se sabe quiénes son los organismos que tienen, los únicos organismos que tienen competencia en los ríos es la Junta de Andalucía. Y sus órganos competentes, o sea, tiene dominio público hidráulico, está confederado, o sea, hay 70.000 organismos, que me parece muy bien. El problema de las obras, hombre, eso de que no se han hecho los deberes, no habrás hecho los deberes quien los tuviera que hacer en su momento y dejó de hacerlo. No vamos a empezar a hablar de eso aquí ahora porque ni es motivo ni nos vamos a poner a cuestionar eso. Sí se sabe lo que se tiene que hacer, o por lo menos sí se sabía lo que se tenía que hacer hasta que se cambió de criterio. Y entonces se le pide a la administración que busque otra solución en su momento. Y en esas están. Es verdad que cuando pasan estas cosas, todo es acuciante. Si mañana se nos fuera una carretera, el problema eran las carreteras. Si pasado se nos van un montón de viviendas, el problema son las viviendas. Pero es verdad que cada uno tiene que trabajar en la parte que le toca. A mí me consta que el Ayuntamiento de Ubrique planteó desde el comienzo de esta legislatura dónde estaban estos temas. Se les trasladó a quien tenía que trasladársele y son los que tienen que contestar y poner el pie en pared, y fundamentalmente lo que tienen que poner es dinero. O sea, eso por esa parte está ahí. No voy a hablar de la circunvalación y de la variante porque sería muy largo de explicar y a lo mejor no nos pondríamos de acuerdo en ningún momento. Y la variante sí se va. Es que lleva anexa un no, pero eso lo lleva anexo. Eso lo lleva anexo. Sí. Desde que se proyectó, no estaba proyectado así. ¿Cómo que no? Hombre, ¿cómo que no? Hombre, por eso te digo que no nos vamos a poner. Nosotros dijimos que se incluyera en Cádiz. En ningún documento, primero que carretera no te va a hacer la recogida de agua. O sea, obras públicas no te va a hacer la recogida de agua en ningún sitio. Por eso había organismos que se tienen que coordinar para que la obra. Pero por eso te digo que no nos vamos a poner a discutir de eso. Para que la obra, que es compleja, fuera coordinada. No, pero no se pidió en ningún sitio. Y sí, ¿cómo se, que no? No, no se pidió. Y no me lo, no. ¿De eso el proyecto lo contempla? Que no, Pepe. ¿Lo contempla? Que no, Pepe, que no lo contempla. Que te digo que no. Que pues, tú podrás decir que sí porque no hay proyecto de la variante, con lo cual no lo puede contemplar en ningún momento porque no hay proyecto de la variante. Hay un trazado marcado sobre el suelo, ya definitivo, cosa que no estaba de aquí para atrás, un trazado definitivo con una financiación más o menos adecuada, que es la que están ajustando, y un pseudo compromiso. Pero todo eso tengo que no quiero ponerme a hablar de esto. Vamos a profundizar en el tema. El compromiso, lo que te quiero decir. Había que hacer un sí, cualquier día saldrá, cualquier día que tengamos tiempo lo vamos a comentar. Pero hombre, hay que hacer un debate con los datos, no con lo que uno piensa que tiene que ser. Aquí estamos en un coloquio, evidentemente, ninguno viene con. Ninguno venís aquí con. No, para mí las reuniones. Hombre, claro. Oye, con el director general de carreteras. Que sí, que sí. Con fomento y con medio ambiente. Claro, o sea, que hay Izquierda Unida Alcázarrao. Dejamos este tema, Pepe, si te parece, lo vamos a dejar sobre la mesa para cualquier día que tengamos tiempo tratarlo en profundidad con datos. Porque ha llegado el momento con datos evidentemente, pero hoy estamos hablando precisamente de esto, no tiene nada que ver con las por los acontecimientos del fin de semana. La parte importante que va pretende que la variante... ¿Maneja la recogida de agua? No, pretende que la variante... ¿De los olivares? No, pretende que la variante es la solución, es inventarse una mil... No, es parte de la solución. Vamos a salir de este... Pero es que la diferencia, ¿no? Hombre, es que no, que Pepe, por mucho que lo diga Pepe, no tiene razón. O sea, porque te puedo demostrar y te puedo traer la documentación de cuándo se ha solicitado ese rama, ese vaso de evacuación. ¿Cuándo se ha solicitado oficialmente? ¿Al tanque? ¿Tú te refieres al tanque? No, tanque no. ¿De tormenta? No, el tanque de tormenta tampoco lo solicitasteis vosotros. No, eso no. Claro, te quiero decir. Pero bueno, pero por eso te digo que es que no nos vamos a poner porque vamos a liar... Se anejó luego y se rechazó. ¿Qué va? Por la poca operatividad vamos que... Vamos a terminar de escuchar a Jorge y a... Me parece que está desinformado, pero bueno. Todavía Jorge no... Me parece que está desinformado. Está contestando a todos hoy. Vale. Entonces, no, pero yo lo que yo sí le quiero trasladar a los ciudadanos es verdad, hombre, que por la parte que yo sé, ¿no?, que tampoco voy a jugar a tener... hay unos planteamientos y unos trabajos previstos que indudablemente van al ritmo que me imagino, estoy casi convencido, ¿no?, que ni a la alcaldesa ni al equipo de gobierno son los tiempos que le gustan, porque a todos nos gustaría tener, ya te digo, y en estos momentos que surgen estas dudas y estos problemas, pues todo el mundo quiere tenerlo acelerado. Me imagino que estarán todos los alcaldes llamando ahora mismo a los mismos organismos diciéndole, oye, ¿y de lo mío qué, no? ¿Eh? Por lo menos 50. Y hay que, por lo menos 50, sí. O 50. 44, vamos. Entonces, yo creo que por esa parte va ahí, ¿no? Indudablemente. Lo que sí tenemos que tener muy claro que unas infraestructuras para que pudiesen aguantar trombas de este calibre, bueno, o más, ¿no? Hacerlas en poblaciones que ya están perfectamente consolidadas, donde los márgenes de los ríos están totalmente acotados por viviendas y demás, pues es prácticamente imposible. Todo lo que se haga podrá ayudar a aliviar esta situación, pero el pretender que haya una solución definitiva, porque ahora cae 400, y si dentro de dos años cae 600, ¿dónde está? Pero vamos, ya te digo, los estados de alarma no son necesarios generarlo, porque la alarma se producirá el día que esperemos que no pase nunca, que pase, y entonces habrá que buscar las soluciones inmediatas para resolver todo eso. Jorge, no sé si, perdón, Javier, no sé si te acuerdas del enunciado de las preguntas de los oyentes después de esta pequeña discusión que han tenido Jorge. Yo no discuto con Pepe, ¿eh? Y Pepe, ¿te acuerdas, no? Los dos oyentes. Cambiamos. Juan y José, que preguntaban precisamente por el estado de los márgenes del río, alcantarillado y el cauce del río, además del trasvase. Hemos dicho, y lo decimos por activo o por pasiva, que ante una magnitud de este fenómeno de 400 en una cuestión de horas, es imposible. Pero vuelvo a incidir otra vez en lo mismo, que aunque sea imposible, en otro tipo de precipitaciones, en las que a lo mejor caen 50 o 60 litros, sí es importante que las alcantarillas estén limpias, que los márgenes de los ríos estén limpios, etcétera, etcétera. Influye en que el buen estado de las alcantarillas, pero como he dicho, con 400 litros es casi imposible. Lo del trasvase, pues yo tengo entendido, no sé si la administración, creo que no será que cuando hay un cierto volumen de agua ya deja de trasvasar el agua, lo que es el trasvase del Guadiaro a más aceite o río Brique. Antes era Guadiaro más aceite, ahora Guadiaro al río Brique. Yo creo que se corta y por lo tanto pues no deja de salir agua. Otra cuestión muy diferente es que tengo entendido que en otro tipo de trasvase, tanto a la entrada como salida de los trasvases, se hacen unas medidas correctoras para que cuando empieza a evacuar, y eso corresponde, en aquella época era Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ahora no sé si sigue siendo Confederación, porque no todas las competencias de las cuencas pertenecen a la Junta de Andalucía, son aquellas cuencas que están íntegramente en el territorio andaluz. Por ejemplo, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es competencia de la Junta de Andalucía, sino que sigue siendo del Estado, porque aquel recurso que se puso contra el Estatuto de Autonomía, en el que se decía que íntegramente no pasaba el río Guadalquivir. Entonces, por lo tanto, ahí sí intervendrían más. Pero en este caso que estamos hablando del río Dubrique, yo creo que se podían, y ya decimos, es que no se va a paliar, pero ni podemos prever, pero sí, y no creando alarma, la misma administración ya reconoce en el plan de inundabilidad prioridad, le da prioridad a una cierta de poblaciones porque tenemos más papeletas en el sentido que, por ejemplo, estamos en una de las zonas donde más llueve de España, como es Grazalema, y casi muchos de los afluentes que vienen y confluyen aquí a Ubrique vienen al río Ubrique. Entonces tenemos una serie que han estudiado técnicos competentes en la materia, técnicos de la Junta, para catalogarnos de prioridad a lo que es la zona de Ubrique. Sin embargo, pues no se han acometido las obras. Yo no me voy a poner a decir si ha sido por esto, por lo otro. Lo cierto y lo fijo, que el que es competente en materia, en este caso, como es la Junta de Andalucía, pues no las ha llevado a cabo, pues será por falta de liquidez, porque ha venido la crisis, porque no hay dinero. Ya expondrán los argumentos, pero tenemos que recalcar otra vez que nosotros estamos en una zona, y no es crear alarmismo, es una realidad, en una zona preferente y prioritaria. Tenemos un núcleo de población tan importante como es el ahora otra cuestión, como también dice Jorge, es los márgenes de los ríos que están ocupados. Hemos estado hablando también antes que es que muchas veces la acción del hombre, también lo comentaba Pepe, hemos ocupado literalmente lo que eran los márgenes de los ríos, dándole poco espacio a lo que es el río, porque yo no lo conocí eso, pero comentaban las personas mayores que toda la zona del río y la avenida España se inundaba cuando llovía aquí en Ubrique. Tú canalizas todas esas aguas en un solo río y quitando un montón de arroyos, que otra vez que pasó este tipo de... La Huerta Morilla y la de Peña. Dices tú, es que estamos con la acción del hombre también, estamos poniendo papeletas para que se sigan produciendo. Sí, pero quizás antes no se tenía el miramiento, y cuando digo antes, hace 40 años, quizás no se tenía el miramiento que hay ahora, ni los requisitos de seguridad que existen ahora a la hora de construir a la vera del río. Ahora sería impensable algunas construcciones que tenemos en Ubrique. Si fuésemos lógicos, hubo una gran inundación, ahora no sé si fue en el año 50, 51 o algo así, donde el río de Ubrique llegaba hasta el Prado. Pero claro, eran todo huertas. O sea, estaban más bajas incluso que la... Que ya sabían que eso se inundaba. Que el dique. Y sin embargo, con el boom de los 60, parece que a nadie le importó y se rellenó la Avenida España entera, se masificó entera de vivienda. O sea, irresponsabilidad, que pensaba que eso no iba a pasar más, que no lo sé. El problema está en que tú llegas a los días de hoy y te encuentras lo que, ¿qué hacemos? ¿Levantamos la Avenida España y no la llevamos a otro sitio? O sea, sería impensable, ¿no? Y como Ubrique, imagínate la cantidad de poblaciones que están metidas en los cauces o en los pseudo-cauces de los ríos. Lo que estaba diciendo Javier, no vayamos a pensar que es que solamente, o sea, en la provincia de Cádiz hay 9 zonas prioritarias detectadas por el último plan de inundabilidad de la Junta de Andalucía, de la cuenca del Guadiana-Barbate, que es la nuestra, la cuenca del Guadiana-Barbate, y dentro de esas 9 zonas hay bastantes intervenciones. En Andalucía me parece que había 130 y tantas zonas de riesgo máximo, de las cuales había 64 prioritarias, pero es cierto que Ubrique siempre está en todas esas. O sea, no voy a decir lo contrario, no es la única, pero sí es cierto que Ubrique está dentro de todas esas zonas. O sea, por el tema siempre de los hidrólogos y la gente que hace los cálculos de esto, habla siempre de las avenidas a 500 años, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea, el río nuestro cubre avenidas de 25 años. Pues imagínate, si viene una riada avenida a 500 años, es de lo que estamos hablando, ¿no? Un dato, por eso quería dar ese dato, que no es... Bueno, pues esperemos, como ya decimos, que este tipo de sucesos nunca pasen aquí en nuestra localidad. No queremos, por supuesto, crear alarma social. Es la noticia de este fin de semana. Triste suceso, sobre todo por la muerte de este bombero de la localidad de Campillo. 20 fallecidos ya lo que va de año en incidentes relacionados con los temporales en nuestro país. Y parece que Andalucía, bueno, pues está llevando la peor parte también en este sentido. Estaremos muy pendientes de las lluvias, estaremos muy pendientes de los temporales, y como bien decimos, esperemos que nunca tengamos que lamentar aquí ningún tipo de problemas relacionados con este tipo de sucesos que, tristemente, pues se repiten con mayor frecuencia. Echémosle la culpa al cambio climático o a modelos climáticos que, bueno, pues van y vienen, ¿no? La climatología es una ciencia que puede ser exacta, pero no tanto. Varias cosas que nos han llegado a lo largo del cafelito, mira que estábamos hablando de las inundaciones, y una oyente denuncia las pintadas que han aparecido este fin de semana en el Calvario, ¿no? En la zona del Calvario, que está recién pintado, nos decía, bueno, pues han aparecido pintadas este fin de semana. Esto roza el vandalismo, ¿no? Pues aparte del lenguaje o el mensaje que quieran poner en el en la pintada, esto roza el vandalismo, ¿no? Es atentar contra... ¿Qué se ha escrito? Bueno, no lo voy a decir yo aquí. El que quiera ir, que lo vea. No sé. O que no sé de lo que está hablando. Alguien que vende algo, pone. Que venden. Me imagino que, hombre, las pintadas, en donde sea, ya sea en el Calvario, sea en la Avenida España o en cualquier otro sitio, yo creo que, la verdad, pues... Si lo hace con verdadero valor artístico, a lo mejor merece la pena hasta de, y además no insultante, ¿eh? Y sí, con un profundo sentido artístico, hay grafitis extraordinarios. Ahora, pintar por pintar y decir cualquier burra me da, vamos, pienso que no es lo más idóneo, ni más educativo, ni más explícito, vamos, por ello tampoco, ¿no? Hombre, Pepe, pintar por pintar, mientras no sea la fachada de tu casa, ¿no? O sea, la propiedad privada tendrá que tener un respeto, no, o sea, no podrá pintar por pintar, o sea, podrá ser tío como si el tío es Picasso, que pinte en la fachada de su casa, no es la mía. Hay localidades que habilitan espacios para hacer graffiti, sí, pero no, de mucho valor. Sí, pero no estamos hablando de graffiti, estamos hablando de pintada. Las dos cosas, porque las dos cosas se pueden producir. Ahora, una pinta por alguien quien sea, insultante, de mal gusto, y un sitio donde no debía de hacerlo, la verdad que eso... Yo creo que hoy día hay cauces más que suficientes para trasladar las quejas, las protestas, lo que cada uno quiera. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Que alguien piensa que ensuciando un monumento sea uno... esté uno más cercano de lo eclesial que otro, me da igual. O sea, no me parece lo adecuado, ¿no? Porque ahora, yo creo que sí es cierto, no, que... Por cierto, no queremos tampoco alarmar a nadie. No. Pintadas sí, anticlericales, igual, sí. Son pintadas que, bueno, pues, como ya decimos, denuncian una situación, pero sí, como tú bien dices, hay otros cauces, ¿no? Si quieres, claro, denuncia, te digo, ¿no? El cuartel, ¿no? Como si dijéramos, vale, pues entonces ahora para protestar da igual donde cada uno pinte, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? Te digo, hay mecanismos para denunciar. Este mismo medio es un medio... Podía haber llamado aquí ahora mismo y habernos dicho su denuncia de lo que está diciendo, quien sea, ¿no? Que lo haya hecho. Y nosotros no le vamos a resolver nada, pero lo pone en oído de todos los ubriqueños, ¿no? Digo, este medio como cualquier otro medio, ¿no? Y, hombre, habría que procurar un poco eso, el mantener una línea de decoro, en el sentido de que hay propiedades privadas, hay zonas monumentales, zonas que cuesta mucho trabajo mantenerlas en condiciones y que se alteran y se ensucian con mucha facilidad, y sobre todo con estos actos más todavía, vamos. Javier. No, poco que añadir tengo a lo que han dicho anteriormente. Es un acto vandálico, que hay medios suficientes para poder denunciarlo, qué tipo de denuncia que quiera hacer, o si quiere exponer cualquier tipo, hay los cauces suficientes, como han comentado. Creo que es un atentado contra nuestro patrimonio, ya sea público o sea patrimonio privado, que creo que no se deben de hacer, y que hoy en día tenemos los cauces suficientes para poder protestar. También, partiendo de la base de que se ha restaurado recientemente, creo, pues ya incluso me llega a pensar que se ha hecho como un poco con un poco de maldad, en el sentido de que me parece que ha sido este septiembre cuando han terminado las obras de restauración de allí del Calvario, uh-huh. Y que, como bien dice Jorge, todo cuesta un trabajo enorme mantener lo que es el patrimonio, ya sea público o privado, en perfecto estado de conservación, para que venga el gracioso de turno a pintar, no sabemos qué, porque no sé lo que es, como pasó, por ejemplo, por poner un ejemplo, que también tiene que ver con el patrimonio religioso, recién inaugurado el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, pintaron lo que eran las imágenes, que había costado años y mucho dinero restaurar. Vuelvo a repetir que no se trata, según la denuncia que hacía este oyente, de no pintadas anticlericales. Eran pintadas como el Ese Homo, como... Vale. Que es que no sé qué sentido lo que ganan pintando este tipo, porque muchas veces han aparecido en la puerta del ayuntamiento, otras veces en la iglesia, otras veces en muchos sitios donde han tenido que ir los operarios municipales con el dinero de todos los ubriqueños a reponer en su estado original lo que un incívico ha producido a costa de no sé qué. Bueno, pues Francisco, que dice ser uno de los afectados por las pintadas, no solamente ha habido pintadas en el Calvario, o sea, nos decía que también en algunas zonas del Caldereto, Dicen que, dice Francisco, que es uno de los afectados de las pintadas y no le hace ninguna gracia, en referencia a lo que tú has comentado, Pepe, sean o no artísticas. Ah, claro, por supuesto. Hombre, yo tengo una fachada propia y tengo un artista a mano que quiero que me pinte, eso es distinto. Ahora, que alguien que quiera por sí mismo pintarme, aunque sea una obra de arte y no la quiera yo, eso me disgustaría. Bueno, cambiando de asunto, un oyente quiere saber la opinión de los contertulios acerca de las declaraciones de Tejerina sobre los niños andaluces, ¿no? Las palabras de la vicepresidenta de Acción Social del Partido Popular, Isabel García Tejerina, en las que dijo que un niño andaluz de 10 años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León. Y un oyente precisamente quería preguntar a la mesa, ¿qué opináis de estas declaraciones? Pues vamos a ver. Lo que esta señora ha dicho no se contradice con lo que otros miembros del Partido Popular pues también enarbolan, ¿no? Es decir, que no es una cuestión individual, ¿eh? ni de esta señora solo, sino que desde que el Partido Popular pierde el poder porque a Mariano Rajoy lo evacuan de la presidencia del gobierno, pues aquí se ha polemizado, se ha encolerizado y les ha molestado mucho perder el poder, ¿no? Entonces, incluso hoy leía en la prensa de que desde dentro mismo del Partido Popular están llamándole la atención al propio presidente del partido, es decir, a Casado, porque está sobreactuando. Es decir, que este hombre parece que está montado en la higuera y no hay quien lo baje. Y eso parece ser que incluso, pues, le está afectando a la posibilidad de mantener el mismo voto que hace una semana tenían. Es decir, y claro, con la desafortunada opinión de esta señora y otras más, y otros, pues resulta que, ya digo, hay gente dentro del Partido Popular que no les está pareciendo bien y posiblemente vaya el candidato a la Junta de Andalucía por el Partido Popular está en contra de lo que, de lo que ha hecho su propia compañera. Javier. No, yo simplemente no sé qué tiene que ver Mariano Rajoy aquí otra vez, que es que parece que es recurrente. Es una declaración que nada tiene que ver con que hayan echado o no hayan echado. Mariano Rajoy está en la notaría, sí, entonces no tiene nada que ver. Es una declaración desde mi punto de vista desacertada en el momento que se comparan personas. Porque las comparaciones siempre se han dicho que son odiosas, y en este caso más. Podía haber comparado modelos educativos. Dices tú, vamos a comparar el modelo educativo de Andalucía, claro, con el modelo educativo de Castilla y León, que está en los índices más altos de España. Pues, pero tú sí, estás razonando bien, pero ya no lo razonó. No, pero lo que te quiero decir es que ha cometido ese error de bulto, pero es achacable a ella y no al que han presentado una moción de censura, no la han presentado, que yo mismo te estoy diciendo que es un error. Primeramente, por eso, por comparar personas, y segundamente, un error político, en el sentido que le estás dando argumentos a la oposición, no en este caso, al gobierno de Andalucía, para hacerse la víctima, cuando en definitiva aquí no se ataca al pueblo andaluz, aquí se ataca a un tipo de modelo educativo que está a la cola, en el furgón de cola, en cuanto a niveles educativos. No supo explicarlo. A los niveles educativos del resto de España, según dicen el informe PISA, que yo no lo he inventado, ni he hecho los cálculos, sino lo que vienen recogidos los informes. Esta mujer, pues, metió la pasta hasta el corbejón en ese tipo de cosas, en que comparó personas, que de eso no se puede hacer en la vida, y además le dio carnaza a las elecciones precisamente para el victimismo, porque el PP siempre ataca a los andaluces. No, mire usted, si se ataca al modelo educativo no estamos atacando a los andaluces, estamos atacando un modelo educativo, y por ende no es la Junta de Andalucía, no es Andalucía, no es Andalucía, hay mucho más que lo que es la Junta de Andalucía, una institución que representa a los andaluces, pero que está sustentada por un gobierno, y lo que se ataca es al modelo que hace ese gobierno, simplemente, no los andaluces. Jorge, mucho ruido en este sentido en estas últimas semanas con este asunto. No, yo entiendo el esfuerzo de Javier, pero él sabe que no es lo que está diciendo. O sea, si yo digo que un perro es blanco, estoy hablando del perro, no estoy hablando de el que compró el perro hace 3 años, estoy hablando del perro, ¿eh? Entonces, si tú hablas de niños, estás hablando no solo de niños, Estás hablando de profesores que son los que imparten esa educación, porque yo sepa, el gobierno de la Junta de Andalucía no da clases en los colegios. Son profesores profesionales. Estás cuestionando a esos profesionales. Estás cuestionando a los padres de esos niños, porque parece que es como una dejación de los padres, que da igual que los niños aprendan o no aprendan. Hombre, que yo escuche hablar a Pablo Casado de victimismo cuando está haciéndose la víctima desde que, según él, le quitaron lo que era legítimamente suyo, que era el gobierno de España. O sea, a mí me parece un peliculón. Y esta mujer no es que atacara al gobierno de Andalucía, porque es que incluso cuando intentó hacer una rectificación se metió en más fango todavía. No está atacando al gobierno, que además, aquí me gustaría que, porque incluso hasta los políticos de alto rango deberían de leerse los papeles, algunos. El informe PISA habla de secundaria, de niños de 15 años. Así que cuando la exministra habla de que el informe PISA lo pone, o una de dos, o es que tuvo otro lazo más, y ya son un montón seguidos, o es que no ha leído nunca el informe PISA, que es de secundaria, de niños de 15 años. Y él estaba hablando de 10 y de 8. Entonces, que no nos tomen el pelo, que me parece muy bien que intenten justificar lo que les dé la gana. Y podíamos discutir aquí dónde está uno mejor, dónde está otro peor, cuál es el modelo mejor, lo que tú quieras. Pero han metido la pata, y no es la primera vez. Y si miramos las hemerotecas, a los andaluces se nos ha atacado desde diferentes frentes, unas veces más nacionalistas, otras veces más del PP, otras veces más catalanistas, siempre con el rollo del PER, con el rollo del subsidiado, con el rollo de... Porque es que es una desvergüenza, que un catalán hable de que los andaluces viven con el PER, cuando a la industria automovilística se le han dado cientos de miles de millones. Y es una desvergüenza que alguien del norte, que con el tema de la minería se le ha estado sustentando durante un montón de años, hable del tratamiento subvencionado de los andaluces. Por eso te digo que no es algo nuevo. Es un recurso muy recurrente que yo pienso que se utiliza cuando no se tienen argumentos. Y me parece muy bien que lo intenten corregir. Y me parece bien que Juanma Moreno haya por lo menos dicho claramente que está en desacuerdo con ese planteamiento. Pero es una metedura de pata, no. Creo que es un convencimiento de mucha gente, de mucha gente interesadamente, claro, en temas políticos, porque piensan que así arañan algo. No lo sé. Pepe. Sí, creo que aquí, para coger el toro por los cuernos, pues habría que replantear dentro de ese mismo contexto, de esa misma formulación que se hace sobre la educación y García Tejerina, que mete la pata, pues porque lo que hace es una comparación entre niños de Castilla y León y niños andaluces. Yo sí creo que lo que hay que plantear seriamente es de que no puede haber comunidades donde haya mucho más dinero invertido por alumno en unas comunidades que en otras. Ahí pues ahí tenemos Navarra, tenemos País Vasco, incluso Cataluña, que emplean mucho más recursos económicos para su formación, para su educación. Es decir, que ahí sí tendríamos nosotros que hacer bastante hincapié para que Andalucía se potencie aún más el tema educativo. Y había un tema que yo creo que se conecta muy bien con el de los presupuestos, porque había una partida precisamente ya a nivel global, a nivel del país, en la que se incentivaba o se añadía mucho más recursos económicos al tema de 0 a 3 años, que parece que todavía es una asignatura medio pendiente, ¿no? Javier. No, yo no tengo que hacer ni un ejercicio de equilibrismo para defender lo que tengo que defender, ni tengo que justificar las palabras, como he dicho, que las he criticado, porque es un error en ese sentido en el que se comparan, que comparen modelo educativo. Eso es lo que nos interesa comparar modelos educativos. ¿Cómo? Como dice Pepe, hay unas desigualdades entre comunidades de un tipo o de otro, no voy a poner aquí sino político, en la que se invierte mucho más y los resultados no van traducidos siempre una mayor inversión a una mejor calidad de la enseñanza, y tampoco, por otro orden, decir que aquí se ataca a los niños, a los profesores, eso es ya rizar mucho el rizo. Tú podrás defenderlo igual que yo puedo defender, es un ataque al modelo educativo que nada tiene que ver con lo que tú estás comentando, que es atacar a los niños, a los padres. Yo no he visto que ataquen a los padres porque... Dime, ella, ¿en qué frase ha dicho ella que ataca al modelo, que está en no, contra ella, del modelo ella, educativo? No, ella no ha dicho nada. Ella ha comparado, ha querido hacer una comparación, que le ha salido mal la comparación, y te lo vuelvo a repetir, que es que la comparación no era con los niños. Ella ha querido comparar lo que es la educación en Castilla y León, que está en la primera, tanto en matemática como en comprensión lectora, como en ciencia, y Andalucía, que está al furgón de cola, la última. Es que no es así. Hombre, es que es así. Es que no es así. Eso es lo que no se quiere ver. Aquí no, se forma una porvarea porque se oculta que es que se está criticando a Andalucía. No, hombre. Andalucía, yo sé que la Junta de Andalucía no es la que da las clases, pero algo, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión y no a colación de esto, algo tenemos que hacer con el modelo educativo. Lo que no puede ser que esté cambiando constantemente al albur del gobierno de turno. Aquí no tenemos una estabilidad, y eso mismo los profesores lo denuncian. Los profesores también denuncian la interinidad, que tampoco puedes dar clase con una incertidumbre de si vas a estar o no vas a estar. Hay muchos interinos en Andalucía. En Andalucía hay muchos fracasos. En España entera, ¿eh? No, pero Andalucía está a la cabeza. Fracaso escolar está a la cabeza. No. Hombre, sí. Esos datos son propios del PP. No son propios del PP. Son que te los puedo confirmar. Datos que están por encima en lo que es fracaso escolar, en un 22,9, dos puntos por encima de la media nacional. El abandono temprano, el 23,5, que está a 13 puntos por encima del nivel nacional. No me digas que no, esos son datos. No, pero que me estás desviando esto. Esos son los datos que hay. Estamos hablando del modelo educativo, es que nadie ha hablado del modelo educativo. Yo estoy hablando del modelo educativo. Lo que haya dicho la señora Tejerino, te lo vuelvo a incidir otra vez, que ha sido un error. Pero que yo no he escuchado a Pablo Casado decir que haya sido un error, En la forma. Yo no he escuchado a Pablo. En el fondo. Vale. En la forma. Pues yo no he escuchado a Pablo Casado decir que haya sido un error todavía. La crítica al sistema educativo, claro que lo comparto. Es que aquí nadie es infalible. Es que si aquí vamos a criticar a todo el mundo, y ahora aquí. Sistema educativo que lo ha cambiado dos veces el Partido Popular en siete años de gobierno. No lo ha llegado. Y la ha cambiado, no la ha aplicado, pero lo ha llegado a cambiar. No ha llegado a cambiar. Porque con el que tenemos. Y ver por qué se tuvo que ir, porque ya hubiéramos caído en total nacional catolicismo, ¿no? Sí, hombre, nacional catolicismo, sí, el espíritu nacional. Sí, totalmente. Con ver, sí. El espíritu nacional. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Nos llegaba un WhatsApp que hacía referencia precisamente al tema educativo en nuestra localidad, y nos preguntaba un oyente, dice que, bueno, pues que, ¿qué opináis de que las madres tengamos que pagar 5 euros por niño en el colegio para materiales? Dice que si la Junta Andalucía no manda suficiente dinero, ¿cómo va a poder pagar materiales escolares y que tengamos que ser los padres quien corren con esos 5 euros? Nos dice este oyente. Pues yo no entiendo, vamos. ¿Dónde pone que el material escolar te lo paga la Junta de Andalucía? ¿Dónde lo pone? O sea, es que no lo sé. ¿Dónde pone que te paga el material escolar? ¿Que sería ideal que te lo pagara toda la administración? Indudablemente. Pero los recursos, aquí estamos hablando siempre de los recursos, ¿no? O sea, ¿dónde le pagan todos los materiales a todos los niños? O sea, además está hablando de 5 euros, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De Ubrique y de todos los colegios? No, de un colegio en concreto, nos decía este oyente. Ah, que es una determinación que haya tomado. Eso que habrán tomado ellos. ¿Nos puede contestar y qué tipo, qué colegio o qué tipo de... Pero estaría bueno... ...de petición están haciendo y para dónde va a destinar el dinero? Lo dice para materia escolar. Pero que indudablemente yo particularmente me abstraigo de... Sandra. ¿Quién soy yo para decirle a un AMPA de un colegio con su equipo directivo, con quien sea, cómo deciden resolver sus situaciones internas? Hasta ahí podíamos llegar. Uh-huh. Me imagino que ese tema lo tendrán que plantear, espero, digo yo. Es más, hasta incluso posiblemente se puede, incluso el que quiera, negarse. Pues porque un acuerdo interno de un colegio no tiene por qué afectarle a todo el mundo en la misma medida. No, pues no lo sé, vamos, pero que eso sea un tema que tendrán que resolver. Muy democrático que sea una decisión. Entre ellos, ¿no? Yo no lo sé, vamos, no, no creo que sea. Yo conozco el tema, pero yo creo que normalmente chirría un poco que el mismo colegio te pida 5 euros para material escolar, cuando lo que te pide es que compres tú el material escolar. Perdona, Javier, nos concreta esta oyente, dice que habla del material que necesitan los profesores para fotocopia. Eso ya, ahí sí que no me meto yo, eso lo tienen que resolver entre ellos, porque es una cuestión muy muy muy interna, Yo creo que eso la cuestión que nos hace Sandra a través de WhatsApp, Dice que el AMPA no tiene nada que ver. Que lo ascienda al equipo de gobierno municipal. Dice el AMPA no tiene nada que ver. Con el AMPA, para el AMPA pagan 10 o 12 euros según los niños. Otra cuota que paga para el AMPA, imagino, para el mantenimiento del AMPA. Claro, no. Una cuota ahí que será. Pero bueno, dice que aparte de esto, que pagan 5 euros. Para materiales fotocopias, nos dice textualmente. No, creo yo que eso se lo puedan pasar. Otra cosa distinta es que te digan, usted tiene que comprar este tipo de material escolar. Bolígrafo, otro oyente, lápices, perdona, Javier, goma, perdona, Javier. Y cuadernos. Pero que tú me dejes el dinero a mí para que yo lo gaste en fotocopias, es que me parece todo. Otro oyente, José Antonio, confirma, dice, son 5 euros para fotocopia de los profesores, lo que nos dice otro. De los profesores, otro alumno, ¿qué significa? Que no, otro padre. Que no quiero yo, no, que no quiero yo. Fotocopia de los profesores, que será fotocopias para los alumnos. Fotocopia, ¿no? Que hacen los profesores para los alumnos. Vamos a quedar con la duda, vamos a investigar qué es lo que sucede. Tendríamos que tener todos los datos también para poder, pero que parece bastante raro. La orientación buena posiblemente sea esa, que trasladen el asunto al consejo escolar, quizás, ¿no? O la cuestión, ¿no? Quizás sea loable lo que están haciendo, pero claro, y además lo del material escolar sí, estaba exento de financiación por parte, pero lo que es los libros de texto sí eran gratuidad de los libros de texto, por lo tanto no sé qué tipo de fotocopias tienen que hacer para los escolares cuando los libros de texto se supone que son gratuitos. Dice José Antonio que tiene dos niños y que paga dos, o sea, 10 euros paga para fotocopias. Todo. Lo que no sabemos si es algo puntual o es algo mensual, es que no tenemos noticias de esta cuota. Una ¿no? sola vez no en sabemos, el curso, no sabemos o cada si al mes, o cada tres meses. Dice una vez al año, nos dicen. Una vez al año. Un oyente comenta que ocurre lo mismo en Ramón Crosa y en Reina Sofía, ¿no? Que piden dinero para fotocopias. Bueno, pero entonces a lo mejor, espérate. Entonces, por otro lado, las cosas habrá que ver. Si a lo mejor es algo más extendido, tendrá más explicación eso, me imagino. No sea, digo yo, vamos, quiero pensar, si es algo que se hace normalmente, que no lo, vamos, yo lo desconozco. Yo, mire, te quiero decir, yo no sé de lo que están hablando. No sé si ese dinero es para que en vez de los niños traer las copias de no sé qué, se las hacen en el centro. Probablemente 5 euros al año, si están haciendo un montón de copias, no estás pagando las copias. A ver si me entiendes. Estás aportando una. Por eso te digo que esta cosa, fuera de contexto, puede parecer una cosa muy rara y a lo mejor a veces resulta que no es tan raro, que no es, no lo sé, vamos, yo, pero te digo, yo vamos no, a investigar a ver qué sucede, vamos a preocuparnos por este asunto. Que lo que a ti te piden material escolar, pero para fotocopia de qué, si no lo sé, por eso te digo. Y por bueno, eso, como dice, estamos hablando, supuestamente. Dice otro oyente que está, es que hay oyentes que han escuchado esto y se sienten identificados y nos están comentando su vivencia con el tema de los 5 euros, porque Francisco, otro oyente, comenta que los 5 euros son para la agenda escolar de cada alumno y para material de fotocopia, agenda escolar de cada alumno y material de fotocopia, pero no para material de fotocopia. Bueno, es que no entiendo el enunciado de la cuestión. Ah, que no todo es para fotocopias. Pero por eso te digo, entonces si hay alguna cosa extra que le hacen y le piden el dinero a los padres. No lo sé, por eso te digo, que a ver si generamos nosotros un estado de alarma aquí, resulta que es algo que se lleva haciendo muchos años. Nos vamos a informar porque nos resulta extraño, ¿no? Que la agenda es donde la apunta lo que tienen que hacer. No sé, te digo. Bueno, eso sí, creo que están llegando más asuntos relacionados con los 5 euros. Pero ¿no? Tú lo que vamos a liar con los 5 euros. No, está bien, así lo se aclara. Pero vamos, también te digo una cosa. Pero que se quitan problemas, mire, tráeme esta agenda. No, pero cómprela usted y no. Pero que te digo yo. Que si esto se lleva haciendo tiempo, a lo mejor no entiendo yo por qué a lo mejor se puede generar un estado de alarma ahora, ¿no? Que me imagino que a los padres les plantearán todas estas cosas antes, que no será una estocada, que les llegue un recibo y me tienes que dar 5 euros, ¿no? Bueno, me imagino. Pues otro oyente explica que un euro es para la agenda y el resto para fotocopia. Eli nos comenta que en referencia a los 5 euros de material para agenda y fotocopias que le dan a los niños, dice demasiado que no les dan los libros gratis. Dice también esta oyente, por favor, la gente habla necedades, le molesta 5 euros para fotocopia para su hijo y para gastar en los bares de la avenida no les molesta. Bueno, es lo que dice esta oyente. Ya, claro. Nos vamos a entrar. Espérate, según ha dicho eso. A ver si es que no. Claro, que a lo mejor, ¿dónde está? ¿No tiene el libro suficiente de texto y se lo dan en fotocopia? ¿Le he querido entender? No, es otra oyente que dice que, como diciendo que le paguen también los libros, es una manera de expresar, ¿no? Bueno, pero si es que los libros se supone que la bueno, pedimos a los oyentes, bueno, cuando escriban WhatsApp que hagan con sus comas, ¿no? Porque es que luego lo estamos leyendo en directo y a lo mejor quizás una coma que falte... Que te lo cuenten en secreto después y por lo menos nos enteramos. Dice Francisco que los 5 euros son para la agenda escolar de cada uno y para material de fotocopia, es lo que decía un oyente. Y otro comenta que en su centro cada niño compra un paquete de folios para la fotocopia al principio del curso. Una manera es pagarlo, imagino, los 5 euros, y otra manera es comprar un paquete de folios para que tengan folios para fotocopias para el propio alumno, ¿no? Trabajo. Fotocopias para el propio alumno, para el niño. Ya se están hablando de diferentes, claro, a lo mejor son diferentes colegios. Son cosas diferentes. Bueno, pues quizás sea una práctica muy habitual que fuera de contexto nos puede parecer una barbaridad. Vaya a parecer, a ver, vamos a descubrir que un Watergate resulta que se hace de una manera más. Quizás a lo mejor, bueno, a la hora de denunciar esa noticia nos puede parecer una barbaridad. Tiene su política de centro y cada uno. Y con el tema de los libros, bueno, decía por aquí un oyente que ya demasiado que le pagan los libros, ¿no? Como diciendo que, bueno, pues que aporten un poquito, que son 5 euros al año, lo que decía este oyente. Y nos ha llegado otra cuestión también relacionada con lo mismo. Dice la primera oyente, Sandra, insiste, dice, yo pago 1 euro para la agenda y 5 para material escolar, en contra de lo que decía Eli, que había en esos 5 euros, 1 euro para agenda y otro para material escolar. Bueno, son distintos colegios también. Estamos hablando quizás de diferentes colegios y diferentes cuestiones. En fin, hemos llegado al final, no sé si queréis aportar algo más. Y vamos a hablar, por cierto, de la sentencia del Tribunal Supremo, perdona Pepe, que bueno, pues obligaba al pago de ese impuesto de la hipoteca al banco, ¿no? Y no al cliente, como se había estado haciendo prácticamente durante toda la vida de los préstamos hipotecarios. Bueno, pues el Supremo le tiró de las orejas al propio Supremo por haber lanzado a bombo y platillo esa noticia sin haberlo consultado con la mesa. Con lo cual, el Supremo aplaza hasta el 5 de noviembre la decisión sobre si la banca o los clientes deben pagar el impuesto de la hipoteca. Esto es un caramelito que te dan y te quitan, ¿no?, antes de probarlo, ¿no? Sí, pero el Supremo no le tira de las orejas al Supremo, ¿eh? Es el que manda... Bueno, es lo que dice el Supremo. Es el que manda, ¿eh?, que te voy a decir... Bueno, parece una suposición, pero tercera, tú vas a decir. El presidente de la Sala Tercera, el Luis María... Tendremos tiempo de hablar de esto. Lo digo por si queréis decir algo antes de marchar. ¿De lo del Supremo o de lo de los folios? Lo que queráis. Los folios va a ver, Luquillo, no metamos en lío de folios. Que para la próxima vez que se traiga y que lo se... Lo digo porque íbamos a tratarlo hoy, pero como el Supremo lo aplaza hasta el día 5 de noviembre, la semana que viene... Porque hay 5 sentencias tendremos condena, tiempo de debatir del tema. Donde condena, hay 5 sentencias firmes donde condenan a los bancos a pagar y que, por lo tanto, el lo que es el ciudadano tiene derecho a recurrir. Ahora, otra cosa distinta es que recurra, ¿no? Yo te voy a leer... Él lo ha dicho hoy a mediodía. Pero es que la sala de lo contencioso está revisando. Es la que lo ha dicho. Espérate. Ya leí un titular, que ha lanzado una documentación de Jueces para la Democracia, que dice que exige la dimisión inmediata del presidente de la Sala Tercera del Supremo. Es más, este hombre tiene un currículum que no te digo. Además, está muy relacionado y muy implicado con la banca. Es decir, que ahora quiere que lo que se hizo se rectificara. ¿Qué es lo que va a proponer? O por lo menos lo que va a intentar, que yo creo que no lo va a conseguir. Hombre, a ver, el pleno, yo confío en el pleno del 5 de noviembre. El argumento es... Confío en el pleno, que ya no es ni una sala ni otra sala. El argumento del Supremo, del que regaña, del que riñe, ha dicho que, bueno, puede ser una repercusión social y económica, sobre todo para los bancos. Sí, pero cuando los bancos lo han cobrado no era ninguna repercusión. La repercusión de los consumidores no la tenía en cuenta, ¿no? Salió, que le han dicho hoy a mediodía. La noticia del Supremo, hoy la salida a parque, los bancos subidos en las cotizaciones, porque el Supremo había claro, dicho eso no te fíes. Que iba a revisar, y cuando han dicho que pueden seguir reclamando, ha vuelto a caer. Claro, pero eso es los lobbies. Eso veremos. Es sencillamente que actúan para ver qué es lo que consigue. Porque a mí eso de la subir y bajar en 24 horas, a mí no me causa ningún impacto. Claro, mira, claro. Te voy a decir, voy a leer solamente lo que aparece en Info... una cosita. Hoy no hay deporte, magistrado, por eso vaya a escapar. El magistrado que ordenó revisar la sentencia de las hipotecas fue profesor hasta hace un año del Centro Universitario Propiedad de los Bancos Españoles. pero eso ¿por qué no lo han revisado antes? ¿Por qué no lo han recusado antes? Porque si no, está ahí que, por algo, lo ¿no? que yo creo que el error está en, en que parecía que al principio, o sea, tú un impuesto lo puedes recurrir hasta 4 años. Parecía que con efecto parecía que yo quise entender al principio que lo que se podía reclamar eran los últimos 4 años. Claro, no, eso se lo reclama Hacienda. Claro, porque cuando dicen desde el principio de, claro, el banco le da a la registradora y me parece que han salido 20 y tantos mil millones, sí, una cosa así. Creo que y la han dicho hace poco, ¿dónde vamos? A priori era 14 mil millones. Sí, no, pero te dice, pueden llegar a pagar hasta 20 mil millones. Y tú dices, joder, pues 20 mil millones que han cobrado, ¿no? También cobrado, ¿eh? Cobrado de, del sudor y el esfuerzo de cada uno de los españolitos que ha pedido un préstamo, ¿eh? Que están bien cobrados. Bueno, pues estaremos muy pendientes del día 5 de noviembre, cuando por fin el Supremo se va a pronunciar en cuanto a esta sentencia, y veremos a ver si tienen o no que devolver el dinero, o nos vamos a quedar con la miel en los labios, con el caramelito por abrir. Lo único que puede ocurrir es que haya un dinero que hemos pagado. ¿Retroactivo o no? Porque la sentencia está tan... No. Si es nulo, Pepe. Porque unos dicen que no puede haber retroactividad en la ley. No, pero el tema de la retroactividad es que si el Supremo... Hoy mismo, si se firma una hipoteca... Que el cliente, el prestatario, no pague... Si el Supremo lo declara nulo, no tiene nada que ver el carácter retroactivo. A todo el que tenga una hipoteca... No, es que si lo declara nulo, tenía que dimitir antes que lo petegue. O sea, te tenían que ir todos. Claro, o sea, es que se recurre... O sería, aunque tú tengas una hipoteca ya finiquitada y pagada, puedes reclamarlo. Se nos están abriendo los ojos en muchas cosas. Y en esto es caso concreto. Si se vuelve para atrás, a Europa. Y Europa nos da la razón. Bueno, pues nada, en tela de juicio también las declaraciones del Supremo. Esperemos que esto se resuelva, porque esto lo que hace es que creamos que bueno, nuestra fe en la justicia se vaya desinflando un poquito a poco. Bueno, si el Supremo te dice hoy que sí, a las 24 horas te está diciendo el mismo Supremo que no. La separación de poderes no existe realmente. Bueno, pues nada, Pepe, Jorge y Javier, muchas gracias por habernos acompañado. No tenemos tiempo para más, Pepe, lo siento. No tenemos tiempo para más. Gracias, la semana que viene más, que tendremos, y nos van a dar muchos titulares esta sentencia del Supremo. Gracias, se quedan con el resto de la programación de la radio. Hasta mañana.